el encuentro, mejor decir, la lid heroica que ya hemos presenciado la semana posteriormente pasada a la anterior a esta, reviste características afirmativas, masculinas y históricas para el desempeño bélico de nuestro líder, el capitán de este team que como Belgrano cruzara los Alpes y San Martín también, con la bandera y el himno que nos cobija, como una santa madre nuestro líder de supra arriba mencionado antes y posteriormente, el capitán ingeniero Herr Coco Heidermann, con varonil paso de macho y argentino, puso en evidencia de frente mar, izquierda, derecha, ultraderecha, un grito sagrado de seguridad, masculinidad y argentino, de la bandera y el escudo, llevados adelante con nuestra sagrada patria, juremos con gloria a dormir. Ha sido un partido en el que las quebraduras y patadas en el trasero se dieron de frente, como corresponde a dos soldados de nuestro guerrero ejército nacional, que se lleva la copa, la llena de whisky sin soda y se la manda a guardar de un solo trago al macho, de nuestra bandera que nunca fue atada al carro de la derrota.